está bajo mi almohada pudo salir. Y el corazón que estaba dolorido dejó sentir. Y el bailar, tronar de los tambores, sintió tu miel. Cual niño que llora en la almohada. Estamos escuchando esta canción que se llama Candombe Malbó, nos decía Blanca Rodríguez, nuestra compañera operadora, que pertenece al álbum Desempoderando las Cabras, un trabajo que transita el candombe, el folk, el rock, y que es el segundo lanzamiento discográfico en solitario de Juan Mariño, que ya está en comunicación con nosotros. Juan, buen día, gracias por estar con La 36. ¿Cómo estás, Emiliano? Un gustazo estar por acá de vuelta. Muchas gracias. Por favor, el gusto es nuestro. Para conocer un poco de este nuevo trabajo que estás presentando, que por supuesto ya está disponible en plataformas digitales y que, bueno, ha tenido varios meses, ¿no? Más de un año y medio de trabajo y de producción. Sí, de gestación. Sí, como bien comentabas hace un rato, es un laburo más candombero, más candombe folk, que venimos laburando con Diego Hansen, que estuvo en el rol de producción, como un año y medio, ajá, casi dos, entre que lo conozco, empezamos con las ideas, pero de laburo en sí, sí, como un año y medio. Y bueno, está recién salidito, está como ahí, ¿viste cuando la torta sale del horno, que está ahí como todavía calentita? Está como ahí recién salidita. Muy bien, ¿y por qué Desempoderando las Cabras? ¿Qué papel juegan estas dos figuras, si se quiere, ¿no? De las cabras, por un lado, que puede significar para vos también, ¿no? Eso. Bien. Y el hecho de desempoderar. Bien, es un poco un juego de palabras y va más como a lo simbólico, o sea, no es tan literal, no sí, pasó claro. Nada con ninguna cabra, por las dudas, pero obviamente juega con lo simbólico de, bueno, la cabra en sí, yo soy Capricornio, entonces hay como todo un trasfondo con la cuestión de la cabra, de la resiliencia, ¿no? De la fuerza, de la, bueno, como de ir para adelante, de cumplimiento de objetivos, etcétera. Y la resiliencia de la música, ¿no? Y del arte, lo que implica como el concepto cabra o el concepto capri, ¿no? Capricornio, en la música y en el arte. Por otro lado, todo el tema de desempoderar se vincula más como con la resignificación, ¿viste? Como sacarle poder o sacarle valor, resignificar como algunas cuestiones tanto personales como vinculares, como desde el amor, desde, no sé, los vínculos de poder, de jefes, no jefes, amigos, no amigos, va como, engloba como todo. Yo venía de un disco que se llama La Rebelión de los Picaflores, que lo había lanzado en 2022, que era una cuestión totalmente personal, o sea, la cuestión de la rebelión interna, el concepto del picaflor, el concepto como de la libertad. Ahora propongo como un segundo escalón o un segundo paso, que es como, bueno, Desempoderando las Cabras, ¿no? Como mi vínculo como cabra en el rol con el otro, ¿no? En el vínculo con el otro y cómo pierde valor algunos vínculos, algunos ideales del otro, ¿no? De la madre, de la novia, del amigo, del jefe, etcétera. Y la idea es tener un tercer escalón porque quiero hacer una trilogía, pero bueno, ya se estaba gestando. Muy bien, ¿y con qué nos podemos encontrar desde el punto de vista de lo que cuentan las canciones de este disco? Bien, Desempoderando las Cabras es un disco, como te decía, más desde lo vincular, y a partir de ahí surgen como dos caminos, ¿no? Por un lado está la parte canción, sí, que son cinco tracks de música. Sí. Hace un rato escuchábamos Candombe Malbón. Bueno, hay algunos candombes un poco más rockeros, otros como más plan fogón, así guitarra y voz. Y después tenés otro camino que es la parte más de poesía, que hay tres cartas que son fechas puntuales, que son cartas que le hablo como a determinadas personas que ya no están, ¿no? Uh-huh. Sea personas que ya no están en este plano o personas que ya no están como en mi vida, ¿no? Claro. Antiguos vínculos, etcétera. Entonces, Cabras habla como, siempre le habla a un otro o a una otra, desde el vínculo del amor, desde el vínculo de maternidad, desde el vínculo, no sé, de la amistad, ¿viste? Entonces, no sé, Candombe Malbón le habla como, bueno, a un amor y al desamor, ponele, ¿no? Amor-desamor. Amor de arena es como más desde el amor de... Bueno, obviamente es para la arena, para las playas de Rocha. Le habla como a los amores de verano, ¿viste? Esto del amor así como fugaz. Después tenés cabras, que es como más oscuro. Que bueno, los vínculos de amistad, el empoderamiento como de la personificación, como bueno, va como más desde ahí, siempre hablándole como un otro, ¿no? Bien, Juan, y en cuanto a los tracks, también hay varios que cuentan con colaboraciones, ¿no? Tanto con artistas uruguayos como artistas de la región. Exacto, ¿cómo andas, querida? No te saludé. En las canciones, bueno, en las cartas también, pero más desde el ámbito de producción, cuento con, como vos decías, con algunos feats. El disco empieza con un feat con Maite Gadea, una chica que admiro, o sea, candombera de hace años. Sí. Y bueno, tuve como el placer de conectar mismo por el mercado de música, que fue como más un mercado más candombero este año. Hicimos ahí como una colaboración y surge la idea de, bueno, que se sume en Amor de Arena. Uh-huh. Después, en Cabras y Ballenas en el Río, está la colaboración de Pilar Apeseche, que también forma parte del sello de Uruguay Musical. Entonces, bueno, como en el vínculo ya de hace un par de años de estar como trabajando juntos y formando parte de algunas movidas, surge esta idea de hacer como, nada, unos temitas juntos. Y bueno, y le dio como ahí esa liviandad en su voz hermosa que necesitaban como algunos temas un poco más como oscuros. Así que, nada, son temas divinos. Después, Candombe Malbón cuenta con la participación, bueno, de Diego Hansen, que estuvo en el rol de producción y también como ejecutando ahí guitarras, bajos, cuestión, y Pati Latorre, que es de Paraguay, de Asunción, que también la conozco en un viaje que anduve por allá, y nada, un amor, tiene una banda que se llama Pasiflora, que la super recomiendo, y está buenísimo. Y ¿para qué te voy a decir? Que sería la última canción de los tracks música, cuenta con la participación de Gaby Merlo, que es un artistazo también de Córdoba, que también lo conozco en esta instancia en Paraguay. Entonces, esos dos feats salieron el año pasado, y bueno, y este año propongo como la colaboración con Maite y con Pilar. Y después están las tres cartas estas que vos mencionabas, Juan, que uno se puede preguntar, quizá desde la distancia también con el proceso creativo de cada artista, porque la decisión de mantener, digamos, el formato de la carta y de que estén incluidas en el disco como tres pistas, digamos, con ese mismo formato, de no haberlas musicalizado, en definitiva, ¿no? ¿Por qué, elegís, digamos, mantener esa forma de transmitir lo que vos decís en esas cartas y no, hacer una canción más con ellas? Bueno, me encanta esta pregunta porque como que me preparé mucho para esta respuesta. Porque claro, ¿qué pasa? Uno en verdad, en esto del proceso artístico, como vos bien decís, a veces la forma es como súper importante para también transmitir lo que uno quiere decir, ¿no? No es lo mismo la misma conjunción de palabras o las mismas ideas en una canción que musicalizada, con cierta armonía y cierto ritmo, claro, te lleva para, ¿no? Como para cierto lado, que hablarle al micro, o sea, hablarle al oído, al oyente, y generar un contexto sonoro, ¿no? Que eso es lo que sucede a veces en las películas. Entran unos pianos de fondo, te lleva, te retrae, te da angustia, te dan ganas de llorar, ¿viste? Como todos esos sentimientos, a veces con la música es mucho más difícil llegar, y cuando la voz únicamente transmite y dice cosas, obviamente con el trabajo de, bueno, cómo lo interpreto, no hablo de la misma forma en la de Rosas Negras que en la de Rosa Blanca, porque una es de amor, otra es de un fallecimiento, como desde ahí es que surge toda esta nueva búsqueda, que para mí es totalmente nuevo, y me da como mucha vergüenza, porque es nuevo, y la gente dice, oh, está buenísimo, y digo, ay, qué vergüenza. Como claro, en el proceso creativo, como que la reviví, uno se mete en el proceso, claro, y quedaron súper lindas, pero después digo, pa, es como algo muy fuerte, o sea, no sé, le hablo capaz a una madre que ya no está, a un amor que al final fue mentira, le hablo como una amiga que se fue, viste, como, y cuando la gente lo escucha dice, pa, qué bien este formato, ¿no? Volviendo como a la pregunta, el formato carta termina siendo como la palabra en su máxima expresión. Es como, eso es lo que queríamos como transmitir, ¿no? Que bueno, que ahí entra Maximiliano Villarreal, que es un productor de Buenos Aires, amigo también, que le caigo con esta idea y me dice, bueno, probemos. Entonces un día nos ponemos a probar y terminamos los dos llorando. Claro. Y le digo, claro, me emociona porque no, una vez no sabe que puede transmitir como esas cosas, lo ve en el otro, ¿no? Sí, yo veo, sí, no sé, a Moni Navarro, veo a Tabaré Rivero, que tienen como una teatralidad, ¿viste? Como una prosa súper definida, y siempre está, eso está en el otro, uno no puede llegar a eso. Pero bueno, cuando lo intenta, surgen cosas lindas. Así que, bueno, quedaron lindas. Y esto que vos decías, ¿no? De dejar que la palabra haga todo lo que puede hacer. O sea, exacto, y a veces no necesita que la música la impulse porque ya tiene un poder muy fuerte la palabra por sí misma, ¿no? Eso mismo. Y más en un contexto en donde la palabra se está perdiendo. O sea, en un contexto social, ¿no? Uh-huh. Que esto ya es como capaz más hasta político, pero sí, sí. ¿Cómo la palabra hoy, en el 2025, pierde tanto sentido? Que a veces, no sé, funciona más la foto, funciona más, viste, el videíto. Ahora me enteré que ayer Instagram sumó un nuevo formato de no sé qué, de vista panorámica, y decís, pa, y uno está atrás de eso, y a veces la palabra pierde el sentido. Entonces, poder resignificar la palabra en un contexto como súper banal y súper como instantáneo, y es como un momento también como de reflexión. O sea, el disco empieza como re arriba, amor de arena, y de la nada, pum, cae una carta, que claro, que te deja como pensando. Tres temitas ahí más chill, pum, otra carta, ¿viste? Como la idea del armado del disco cobra sentido porque están las cartas ahí, como diciendo cosas y haciendo como reflexionar en algunos sentidos. Bueno, y eso es otra cosa que se viene perdiendo, ¿no, Juan? Esto de pensar los discos como una unidad, ¿no? Y esto que decías vos, el orden. Bueno, empieza un tema y después viene la carta y pierde, si se quiere, o digamos, el sentido de muchas de la forma en la que vos como artista pensás el disco está también en el orden, ¿no? De ese trabajo, que ahora con esto de las plataformas y demás también se pierde, ¿no? De poner una playlist, ¿no? Y ir escuchando y que las canciones vayan apareciendo de forma aleatoria, se pierde un poco esa concatenación que hay, ¿no? Exacto, porque me acuerdo que esto lo hablando ahora de Tabaré, ¿no? De Tabaré Rivero, sí. Él siempre dice, la obra, el disco, es un todo. Entonces, claro, el artista a veces, o quien crea la obra, piensa como la unidad como un todo, ¿no? Es decir, bueno, en este caso Cabras tiene 8 tracks que funcionan en tanto uno vaya como al lado del otro. Claro. Y mismo, incluso la decisión del orden, lo hablamos mucho y lo discutimos mucho con Diego, el productor, porque le decía, claro, amigo, me pasa, por ejemplo, vengo, no sé, de un tema re alegre y de la nada, le digo, aparece un tema re oscuro y pierde sentido, como que no... Entonces ahí él me dice, bueno, usemos las cartas estratégicamente para ver cuál va antes. Si vos te das cuenta, las cartas tienen fecha. Una es, bueno, 14 de febrero 23, otra es 21 de febrero 20 y la otra es 10 de abril 24. Uh-huh. Obviamente yo, como un capricornio cerrado, dije, primero va la fecha primera, segundo va la fecha segunda, pero claro, perdió sentido, porque el sentido auditivo pesaba mucho más que en esto de que la primera fecha del 2020 vaya primera, ¿no? Porque una carta es más oscura, otra carta es más alegre, otra carta es más brillante, como, y ahí es como vos decís, que cobra sentido los 8 tracks uno al lado del otro, como una unidad artística. Más allá de lo que después la plataforma te va a mostrar en el orden que quiera, ¿no? Pues te pone la más escuchada primero, sí, claro. O si estás en un mood más tranqui, te pone como una carta más tranqui, pero bueno, eso ya no se excede, pero para los que aún somos fanáticos de escuchar el disco en orden, tiene ahí como un sentido. Pero está esa invitación entonces a la gente que te escucha y a la que te va a escuchar, que lo haga también, al menos la primera vez, que pueda encontrarse con esa pureza, si se quiere, de escuchar el disco completo del track 1 hasta el último, ¿no? Exacto, sí, como con el orden pensado, ¿no? Como después sí, obviamente uno guarda la que más le gusta y la pones en una playlist y empezás como, bueno, a conectarte como con el contenido desde ahí. Pero por lo menos si una primera vez, siempre hago como la invitación a tener una primera escucha en el orden, ¿no? Eso estaría bueno. Juan, vos hablás también de que muchas de estas historias que vos traes en Desempoderando las Cabras son historias que estaban guardadas o que permanecían allí en cajones, olvidadas de alguna forma, y que vos las rescatás o las sacás a la luz nuevamente, ¿no? En este momento. ¿Por qué, digamos, ahora, con qué te encontraste que decidiste, digamos, bueno, decir, vamos a sacar esto y vamos a convertirlo en música? Bueno, qué interesante también, es una pregunta como linda, porque todo esto, Cabras, o sea, Desempoderando las Cabras cierra como un proceso de casi 5 años, 3 años, 4 años, por ahí. En 2020 fallece mi madre, y ahí al año siguiente empiezo como a laburar mi primer disco solista, que es Picaflores, que en verdad ese disco recolecta canciones de los últimos 7 años, aún mi madre en vida. Entonces, una vez que mi madre ya no está, a partir del 2020 hasta el 2025, empiezo todo un proceso nuevo de composición, de trabajo personal con uno, ¿no? Empecé terapia, empecé como otras cuestiones más holísticas, como no tan materiales, ¿viste? No sé, reiki, meditaciones, como otras conexiones con uno mismo. A veces un poco buscando como la conexión con esa persona que ya no está, a veces simplemente por un tema de bajar la ansiedad, claro. Como, o romper patrones. Y en ese interín tuve una pareja que ya terminamos. Entonces, claro, estos últimos 5 años surgieron como muchas situaciones en las cuales, más allá de componer canciones, yo tengo algo que es que escribo desde muy chico, como que escribo diarios. Y todo eso estuvo en un cajón, como que tengo muchas carpetas de cosas, poemas, cartas que escribo a gente que no está, y las guardé, porque siempre me decían, no, eso es un embole, o no, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces yo las guardé. Y ahora es un lindo momento como para terminar de hacer algunos duelos, ¿no? Esto del duelo de mi madre, el duelo de mi pareja, y traducirlo o en cartas o en canciones. Entonces es como que todavía sigo como reflotando canciones viejas. Siempre me gusta el concepto de canciones guardadas en un cajón, ¿no? Como esas letras que terminan en un cajón porque no haces nada, o porque alguien te dice, no, eso no está bueno, o pa, ¿cómo vas a decir esto? Viste, como siempre la mirada ajena como que influye pila. Por eso como que siempre digo que sí, que son como canciones o cosas no dichas que están guardadas en un cajón, y que empezar a decirlas es parte también de empezar a sanar, ¿no? Como algunos vínculos. Juan, y también en cuanto al álbum, capaz está bueno mencionar que actualmente te encontrás de gira, ¿no? Con la gira Cabras, y que también en octubre se vienen fechas internacionales, ¿no? Exactamente. A mí hay algo que me gusta mucho, que es como lanzar un material, en este caso un disco o algo, y empezar a hacer gira. En verdad la gira es la excusa. Esto lo digo públicamente. O sea, es la excusa de viajar, es la excusa de conocer otros músicos, de empezar como a hacer toques, ¿no? Como siempre el tener música nueva nos permite como, bueno, ahora sí, voy a hacer un show, ¿no? Como la excusa de presento el disco para que, bueno, tocar en vivo. Entonces, ahora el domingo pasado estuve en la costa, tocando la Marcha de la Diversidad. Uh-huh. En octubre, como vos bien comentabas, estoy en Buenos Aires y en Rosario, en Argentina, que hago la presentación oficial en Niceto Bar, junto con Maru Colombro, es una artista ahí de Buenos Aires, una genia, y después me voy con los 4 pesos de propina a abrirles el show en Rosario, ahí en Argentina. Después en noviembre y diciembre la idea es tener unos toquecitos por acá por Montevideo, el interior, y tocar en Brasil, que la idea es ir a presentar el disco por allá también. Y en enero, febrero, irme a Rocha, como muy siempre, como estar en el este, haciendo toques y, bueno, presentando el disco más en un formato solista, pero bueno, un formato más viajero, playero. ¿Y cómo es este proceso, Juan, que nosotros suponemos, ¿no? Desde la distancia también, que vos decías hoy al principio, bueno, es como usabas la metáfora esta de cuando sacás la torta recién salida del horno, que todavía sí. Está ahí calentita, de empezar a tocar en vivo, ¿no? Las canciones que, por supuesto, llevaron todo un proceso de elaboración, de grabación y demás, que es, bueno, pararse enfrente al escenario, por supuesto que con la habilidad y el talento, ¿no?, del músico, pero también es un desafío, ¿no? Sí, y es lindo igual, porque es como... hubo canciones, ponele, Arena y Cabras, son canciones que las tengo ya hace unos años, pero nunca las toqué, o sea, las toqué muy pocas veces. Claro. Entonces, en este proceso como de armado, de trabajo del disco, obviamente la canción muta, o sea, la canción inicial ya no es lo que era antes. Ahora hay otros arreglos, otras cadencias de acordes, sí, las melodías. Entonces, claro, estoy como ansioso de mostrarla en vivo para que aquellas personas que la escucharon, o sea, hace 2-3 años, digan, pa, me acuerdo, que mucha gente dijo, me acuerdo de esta canción que una vez la tocaste en una pizzería, no sé dónde. Entonces, por un lado está como esa ansiedad de linda de querer como compartir el proceso y el resultado final, y por otro lado hay como un poco de nervios, porque claro, también, más allá de lo lindo del encuentro y del show, siempre que uno se para en el escenario es como, también hay como unos nervios de decir, bueno, ¿cómo me va a salir? ¿Es la primera vez que la toco en vivo? Claro. ¿No? Como toda la cuestión más de nada, de la presión que uno mismo se pone, ¿no? Pero sí, es lindo siempre como mostrar música nueva y tener como nuevo material, porque uno también llega a un punto que tocar siempre lo mismo es como aburre un poco. Claro, entonces está bueno tener nueva música. Repetimos entonces, Juan, si te parece, invitaciones que tengas de próximas presentaciones. Bien, en principio les invito ya a los que están escuchando, a las que están escuchando, Desempoderando las Cabras, de Juan Mariño, que ya está disponible en las plataformas, estoy en YouTube, estoy en Spotify, y en las redes, Instagram, Facebook, Twitter y todo. Perfecto. Es un disco lindo, más candombero, rockero, folk, así que invitarlos ahí a escucharlo. Después, el 16 de octubre, por si tienen familia por ahí, que le guste el candombe en Buenos Aires, voy a estar en Niceto Bar, en Buenos Aires, ahí en la calle Humboldt. Después me voy para Rosario, así que también si tienen como gente cercana. Y después estar atentos ahí en las redes, porque la idea es noviembre y diciembre estar por Montevideo y el interior, que sé que Centenario tiene ahí como oyentes en el interior, sí, y si todo sale bien, pisamos Brasil. Así que si andan por ahí, también bienvenidos sean. Perfecto, así que no hay excusa, no, nadie va a quedar lejos. Estamos en toda la región. Perfecto. Alguien puede ir por ahí. Bueno, Juan, felicitaciones por este nuevo trabajo. Nosotros estamos, por supuesto, a las órdenes, como siempre, para seguir difundiendo. Y te mandamos un abrazo, a las órdenes, siempre. Buenas, queridos. Un abrazo grande. Gracias por el tiempo y ahí por el espacio, como siempre. Y bueno, que Cabra siga rolando. Perfecto. Juan Mariño, con nosotros. Gracias. Nos vamos a la pausa escuchando un poquito más de la música de este nuevo disco, Desempoderando las Cabras.